Fundación de Cuba. Revolución. Revelación. Los negros entraban en las playas, antes prohibidas, para quienes teñían el agua, y todas las cubas que Cuba escondía estallaban a plena luz. Sierra adentro, Cuba adentro. Niños que nunca habían visto cine se hacían amigos de Carlitos Chaplin y los alfabetizadores llevaban letras a perdidos lugares donde esas cosas raras no llegaban ni de visita. En pleno ataque de locura tropical, la Orquesta Sinfónica Nacional viajaba completa con Beethoven y todo, hacia pueblitos caídos del mapa, y los eufóricos lugareños garabateaban carteles de invitación. A bailar y a gozar con la Sinfónica Nacional. Andaba yo por el oriente, allá donde los caracolitos de colores caen en lluvia desde los árboles y las montañas azules de Haití asoman en el horizonte. En algún camino de tierra me crucé con una pareja. Ella venía a lomo de burro, bajo un paraguas que la defendía del sol, él a pie. Los dos vestidos de fiesta, reina y rey de esos parajes, invulnerables al tiempo y al barro. Ni una arruga, ni una manchita perturbaban la blancura de esas ropas que habían estado esperando años o siglos, desde el día de la boda, en el fondo de algún armario. Les pregunté a dónde iban. Contestó él: nos vamos a La Habana, al cabaret Tropicana. Tenemos entradas para el sábado. Y se palpó el bolsillo, confirmando. Eduardo Galeano, en Espejos. Una historia casi universal. Agencia Radiofónica de Comunicación. Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad Nacional de Entre Ríos.